Buenos días. Radio Profecía El Salvador inicia su transmisión a través de la frecuencia 106.1 FM. Esperamos ser de bendición para tu vida con nuestra variada programación de alabanzas, oración, testimonios del poder de Dios y mensajes de la palabra de Dios. Agradecemos su fiel sintonía y le invitamos a no cambiarle al dial 106.1 FM, Radio Profecía El Salvador, con el mensaje de Dios en los últimos tiempos. Este es un ministerio comprometido con la predicación del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Nuestra visión es ser un medio que ayude a la transformación integral de la vida humana. Radio Profecía El Salvador, 106.1 FM, cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Confía en Dios, porque te conoce por nombre. Conoces lo que hay dentro de mí, mis tristezas y mis alegrías. Estás presente cada instante. Piensa en ti. Pensaba en ti. Pensaba en ti. Pelea por ti. Dios. Pelea por mí, Dios pelea. Es tu refugio. Dulce refugio en la tormenta. Y siempre está contigo. Yo estoy contigo, Jesús mi amigo. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Salmos 37:3. Radio Profecía El Salvador, 106.1 FM. Porque mis batallas no son físicas, sino espirituales. Cuando más cansado me siento, Jesucristo me levanta y me da nuevas fuerzas, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él me alienta y me sostiene, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Gracias por estar en sintonía de Radio Profecía El Salvador, 106.1 FM. Cuando comprendes que Dios está contigo, ya no importa quién está contra ti. Si tu día se ve gris, puede deberse a que Dios está ocupado poniéndole color al diseño de tu vida. Jesús no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos asegura su presencia, su ayuda y la victoria final. No hay sombra que pueda tapar la luz del sol mucho tiempo. No hay pena que pueda tapar la fe en Dios. Ni nube que pueda lograr que su bendición no llegue a ti tarde o temprano. Estás en sintonía de YSID Radio Profecía 106.1 FM. Los mejores días están por venir. Todo lo que Él te prometió vendrá. Su gloria postrera será mucho mayor que la primera, solo por su gracia y por su amor. Muy buenos días, muy buenos días. Es una bendición poder acompañarles en esta preciosa mañana, en este día domingo. Estamos ya en la fecha 28 de septiembre. Bendiciones para usted que ahí nos está acompañando, a usted que está conectado a través de la bendición de Radio Profecía El Salvador en este bendecido día. Bendiciones para todos nuestros hermanos, los que están ya conectados a esa hora, ahí en nuestra sintonía y están pendientes de la programación de Radio Profecía El Salvador en este excelente día domingo. Saludos a los que pues este día descansan, ¿verdad? No trabajan, Dios les pueda bendecir grandemente. A usted que ya está ahí conectado a través de los diferentes medios, tanto a través de la frecuencia como también a través del internet, Dios les pueda bendecir de una manera muy especial. Un privilegio el poder acompañarles en este día domingo, su hermano y amigo Gilmer Rodríguez. Vamos a estarle acompañando hasta las 12 del mediodía, si Dios así nos lo permite, el poder compartir con ustedes la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar ese día de transmisión, día lleno de bendición, gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra del Señor antes de iniciar orando a nuestro Dios. Vamos a iniciar orando al Señor, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nuestra vida y que sea Él bendiciendo este día de transmisión, que sea Él bendiciéndonos grande y poderosamente, que su poder y su misericordia se puedan manifestar grandemente. Leemos la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia ahí, puede leerla juntamente conmigo. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmos capítulo número 5. Saludos ahí a nuestra hermana Mati Lemu. Dios le bendiga grandemente. Como también a nuestra hermana Olga Figueroa. Dios le bendiga desde Chile. Ahí está nuestra hermana siempre en nuestra sintonía. Leemos la palabra del Señor, Salmos capítulo número 5. Vamos a leer los primeros tres versículos de este Salmo. Nos dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Dios mío, en esta mañana por darnos la bendición, por darnos el privilegio, Señor, tan grande, de poder estar, Señor, en ese lugar, de poder estar, Señor, en cabina de radio y poder compartir, Señor, la bendición, Dios, para con cada uno de mis hermanos. Poder compartir, Señor, Padre, en esta mañana, la bendición es tuya, Señor. Poder compartir de tu misericordia, Señor, para con los demás. Gracias, Dios, porque nos das un nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque como tu palabra nos dice, Señor, que hemos dormido, hemos despertado, Señor, porque tú nos sustentabas, Señor amado. Gracias, Padre eterno, porque tu infinita misericordia nos ha alcanzado, tu gracia bendita, Señor, ha estado con nosotros cada día. Por eso le agradecemos, Señor, porque no tenemos con qué pagar de su misericordia, no tenemos con qué pagar, Señor, esa bendición que usted nos regala día con día, Señor, a nuestra vida. El poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, oh Espíritu bendito. Gracias, oh Señor amado, por esta bendición, mi Dios eterno. Gracias, Dios mío, porque usted, Dios mío, es un Dios poderoso, es un Dios soberano, es un Dios grande, es un Dios que hace cosas maravillosas, Señor. Un Dios, Padre amado, que cada día nos fortalece, nos da esa fuerza, Señor amado. Nos bendice, nos da el aire que respiramos. Señor amado, nos sustenta cada día, Señor. Alimenta nuestras vidas, nuestra familia, Señor. Por eso te doy gracias. Porque en tu infinita misericordia, Señor, estamos aquí. En tu infinita misericordia, Señor, estamos en este lugar, Dios mío amado. No porque podamos, Señor, o porque seamos fuertes y valientes, Señor, sino porque en su misericordia, Señor, es la que nos tiene en este lugar, es la que nos tiene de pie, Señor amado, de que aún su mano no se ha cortado, Señor, que aún, Padre, usted sigue teniendo el cuidado de sus hijos, mi Dios amado. Ayúdenos, Dios, en esa mañana. Todo aquel, Señor, que está pasando momentos difíciles, Señor, de enfermedad en su cuerpo, mi Dios amado, usted pueda llegar, pueda obrar, pueda sanar, Señor. Que usted pueda ministrar, mi Dios amado, esa vida, pueda sanar. Pueda llegar ahí, Dios mío, obrando misericordia sobre esa vida. Padre, perdónenos. Señor, perdónen nuestras vidas, Dios mío amado. Porque le fallamos día con día. Señor, perdónenos, Dios mío, porque reconocemos que solamente, Dios mío, con su ayuda podemos seguir adelante. Padre, ayúdenos, renuévenos, Dios mío, cada día. Renueve nuestras vidas, Señor. Padre, que cada momento, Señor, podamos, Dios mío, experimentar ese cambio, Señor, en nuestra vida. Que podamos, Dios mío, tener, Padre, esa bendición, Señor, en nuestras vidas, mi Dios amado. Glorifíquese de una manera especial, mi Dios amado. Glorifíquese, poderoso Jesús de Nazaret, en esta hora, Padre amado. Mire la vida, Señor, de mi hermana Mati Lemus, Señor. Bendiga su vida, Señor. Fortalézcale grandemente, Señor amado. Ayúdele, oh poderoso Jesús, bendiga su vida, Señor. Que sea usted, Dios mío, fortaleciéndole de una manera especial. Que sea usted, Dios mío, llenando, Dios mío, su vida. Padre, bendiciéndole, Dios mío, obrando salud, Dios mío, en su vida, en la vida de su familia, su madre, sus hijos. Dios, clamamos por ellos para que usted les bendiga, Señor, de una manera especial. La vida de mi hermana Olga Figueroa, Señor, ahí, Padre. En Chile, Señor, bendiga su vida, mi Dios amado. Padre, glorifíquese, eterno Rey de Gloria, en esa hora en su vida. Fortalézcale, Señor, de una manera especial. Dios mío, ahí donde está nuestra hermana, Señor. Nuestra hermana Cecibel Morán, Señor, clamamos por ella. Dios mío, para que usted se pueda glorificar, Señor, y usted se pueda mover, mi Dios amado, grandemente y en su vida, que ese poder bendito, ese poder sobrenatural, Señor, se mueva en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra, Señor. Oh, Dios mío, la vida de Mónica Villamar, Señor. Clamamos por ella, mi Dios amado, que usted se glorifique. Dios mío, pueda obrar grandemente sobre la vida de ella, Señor, ahí donde está, Padre amado. Bendígale, Señor, en esta hora, mi Dios amado. Oh, tú eres bueno, Señor, tú eres grande, Señor. Oh, Dios mío, glorifíquese, Padre eterno, en esta hora, mi Dios. Glorifíquese, Padre eterno, en esta hora, mi Dios amado. Clamamos por la vida de Nordin, Señor. Padre, obre Dios en su vida. Bendiga, Dios mío, cada uno de los proyectos, Señor, y en su vida, Señor amado. Que sea usted, Dios mío eterno, glorificándose, Dios. Que sea usted derramándose, Señor, sobre esas vidas, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, oh Espíritu Santo, glorifíquese, Dios mío. Ahí en la vida, Señor, de la amiga Lorena Uría, de su esposo Nicolás Ella, Señor. La vida de mi hermana Carmen Elena, Señor, de mi hermano Efren, Padre. La vida de Eliezer, de Magdalena. Clamamos por esas vidas, que usted les bendiga, les guarde, Señor. Mi hermana Marita Hernández, Señor, bendiga su vida, Señor. Glorifíquese, Padre eterno, de una manera especial, Señor, en su vida. Padre amado, hermano Alonso, Señor, hermana Lili, Padre, bendiga esas vidas, mi Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, glorifíquese, Padre amado, en esta hora, la vida de Noemi Hilton, Señor, de su esposo Paul Miranda, Padre, bendiga esas vidas, Señor, la vida de hermana Rina, Señor, glorifíquese en su vida, Padre, la vida de Flor, la vida de Melissa, Padre. Obre, Señor, sobre sus vidas. Obre sanidad, Dios mío. Fortalézcales, Padre. En esa mañana, Señor, que sea usted fortaleciéndoles, mi Dios amado. Que sea usted fluyendo, Padre, sobre esas vidas. Obrando, Señor, grandemente, mi Dios eterno. Que sea usted obrando, Señor, de una manera muy especial en la vida de mi hermana Mariela Ventura, Señor. Yo le clamo por ella para que usted le bendiga, le ayude, Señor, le fortalezca, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, la vida de Sarina, Señor. Padre, glorifíquese y en su vida, Señor, fortalezca su vida. La vida de sus hijos, bendígales, guárdeles, cuídeles, Señor. Mi hermana Mercedes Amaya, Señor, bendiga esa vida, mi Dios amado. Fortalézcale, Señor, grandemente, Señor bendito de los cielos, que su poder llegue ahí, Señor, y pueda usted, Dios mío, obrar sanidad, obrar, Dios mío, salud sobre la vida de mi hermana, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, mi Dios amado. Mi hermana Saray Campos, Señor, bendígale. Dios mío, ¿y dónde está, Señor? Bendiga su vida, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Que el poder de su Espíritu Santo llegue. Que su gracia bendita llegue, Señor. Que su poder se pueda manifestar, Señor, grandemente. Que la misericordia suya, Señor, se pueda manifestar, mi Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso, Señor amado. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra, Señor. Tú eres digno de alabanza, Señor, en esta hora. Mire la vida de mi hermano Lisandro Guzmán, Señor. Glorifíquese en su vida, Señor. Obre, Padre amado, de una manera especial en él, Señor. Padre, fortalezcale, ayúdele, Señor amado, grandemente. Que sea usted, Dios mío, obrando sobre él, Señor, fortaleciéndole, obrando sanidad en su cuerpo, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, sea usted glorificándose, Padre. Sea usted moviéndose, Dios mío amado, en esta mañana, Señor. Que usted pueda glorificarse grandemente, Señor, sobre su vida. Dios mío, muévase de una manera especial, Señor. Muévase Jesús de Nazaret en esta hora, Padre. Mi hermano Miguel Sánchez, Señor. Padre, obra en su vida. Sanidad, Señor. Limpie, Dios mío, esos riñones, Padre. Obre, Dios mío, ese milagro en su vida, Señor. Que sea usted glorificándose de una manera especial. Que sea usted moviéndose y en su vida, Señor amado. Ven a Rosadelia Bermúdez, Padre. Clamo por ella, Señor, para que usted le bendiga grandemente, Señor. Hermano Mario Ávila, Padre, bendiga su vida, sus hijas, su esposa, Señor. Padre, bendígale, Señor amado, fortalezcale, Señor, dele fuerza para seguir adelante, Dios mío, en el caminar de tu obra, Señor amado. Bendígale, ayúdele, Señor. La vida de mi hermano Salomón Ramos, Padre, lo ponemos en sus manos. Que usted obre sanidad sobre él, Señor. Mi hermana Dora de Moreira, Señor. Padre, glorifíquese, Dios mío, en su vida. Mi hermana Yolanda de Sánchez, Padre. Obre, Señor, en esta mañana. Obre, Señor, en esta mañana, mi Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Bendiga este día de transmisión, Señor. Padre, que este día sea de bendición, Señor, para cada vida, para el hermano, para el amigo, Señor, que sea de bendición, Dios mío, que a través de una alabanza, que a través, Dios mío, que de la predicación de tu palabra, Señor, usted pueda llevar, Dios mío, una palabra de bendición, Señor, a su vida. Usted pueda llevar, Dios mío, una palabra de consolación, Dios mío, a esas vidas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiga estas 16 horas de transmisión, Señor, que sea tu poder y tu misericordia, Señor, glorificándose durante este día, Señor amado, y bendiciendo las vidas, los corazones, Señor, bendiciendo, Señor amado, grandemente, Padre, cada vida, Señor, que necesita, Señor amado. Bendiga a cada uno de los programadores que se harán presentes, Señor, en este lugar para poder predicar tu palabra, Señor. Bendígales, Dios mío, grandemente. Señor, glorifíquese, Dios mío, en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, obre sobre ellos, Padre. Bendígales, Dios. Clamo por los socios, por los patrocinadores, Señor, que usted les bendiga. Que usted les ayude, Señor, grandemente, mi Dios amado, en su vida. Fortalézcales, provéales, Señor, cada día, mi Dios amado. Padre, cubra con su mano de poder todo el equipo de transmisión, Señor, consola, computadora, transmisores. Dios mío, todo, Padre, lo ponemos en sus manos para que usted pueda proteger, Dios mío, de ellos, Señor, de algún daño, de algún desperfecto, Señor. Los cuales son instrumentos para poder predicar tu palabra, para poder, Dios mío, llegar hasta esas vidas que lo necesitan, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, glorifíquese, Padre amado. Glorifíquese, eterno Rey, en esta hora, Señor. Te adoramos y te bendecimos, mi Dios amado. En esa mañana, Padre, todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que usted obre grandemente, Dios, en esa mañana. Gracias, Padre eterno, te damos. Gracias, bendito Rey de Gloria, le damos en esa mañana. Gracias por tu misericordia. Fortalezca mi vida, Señor. Deme las fuerzas, Padre, para poder hacer tu obra, Dios mío. Bendíganos grandemente, Señor, cada día. Gracias, poderoso Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Gloria, gloria y honra. Gloria, honra y poder. Porque tú has creado todas las cosas. Tú las creaste, Señor, para tu gloria, gloria y honra. sintoniza con nosotros y deja que la bendición comience. Recuerda que Él te ha dado una canción para que tu alma se eleve y Él exhibe en ti su amor. Continuamos con nuestra programación llena de amor y esperanza. 106.1 FM. Así que, toma un respiro, relájate y permite que la paz de Dios llene tu corazón mientras compartimos este tiempo juntos. Somos tu estación predilecta. 106.1 FM. Dios le bendiga. Le saluda el pastor Guadalupe Rodríguez, invitándoles a que sigan en sintonía de Radio Profecía, una radio de bendición para tu vida. Mi cántaro vacío iba una vez rodando. Radio Profecía El Salvador saluda a la fiel audiencia de el municipio de Chapeltique y sus alrededores. Gracias por su fiel sintonía. Que Dios les bendiga. Llena hoy, Señor, llena hoy este lugar. Todo lo que respire, alabe a Jehová. El Ministerio de Radio Profecía le presenta su programa radial, Cuerdas Inspiradas. Al Cordero sea la gloria, al que está sentado sobre su trono. Alabanzas con mensajes espirituales de dúos y tríos con la bendición de nuestro Dios. Este es tu programa Cuerdas Inspiradas, aquí en tu radio. 5 de la mañana ya pasados 33 minutos. Bienvenidos al espacio de Cuerdas Inspiradas. Vamos a estarle acompañando con este espacio hasta las 6:30. Así que muchísimas bendiciones a ustedes que ahí nos está sintonizando, a usted que está conectado a través de la frecuencia 106.1 FM. Dios le pueda bendecir de una manera muy especial en ese día domingo. Estamos en el 28 de septiembre, ya solamente a 2 días de finalizar este noveno mes de este año 2025. Así que bendiciones para ustedes que ahí nos sintoniza. A usted que está a través de la transmisión del Facebook, Dios le bendiga grande y poderosamente a todos nuestros hermanos. Saludos ahí para nuestra hermana Olga Figueroa, ahí en Chile, ahí está en nuestra sintonía, Dios le bendiga. Como también saludos a hermana Mati Lemus, que ahí está en nuestra sintonía, Dios le bendiga de una manera muy especial. También a nuestra hermana Cecibel Morán, Dios le bendiga. Ahí a Mónica Villamar, Dios le bendiga grandemente. Gracias ahí por estar con nosotros disfrutando de esta excelente programación. Si quieres la salva, en este día domingo lleno de bendición para nuestras vidas. Saludos a usted que ahí está ya en su casita. O sea que ya se levantó, ya se despertó en esta mañana. Ya está ahí ya atizando el fuego para poder hacer el cafecito de ese día. Así que Dios le bendiga de una manera muy especial. Tengo por acá llamada. Vamos a ver si podemos recibirla. Dios le bendiga. Dios me la bendiga, hermano, en esta preciosa mañana que Dios nos ha regalado. Amén, hermano Manuel. Quería ver si me ponía dos temas. Amén, con gusto, dígame cuáles. Carro de Israel con el grupo El Salvador y Escalando Peldaños. Amén, con mucho gusto, hermano. Bien, un saludo ahí a todos los locutores de la radio, a la directiva de la radio, a la audiencia, al hermano Siriaco, al hermano Liguita, a la hermana Mati. Amén. Al hermano Mario Ávila y a mi esposa, y que Dios me lo bendiga, que me lo lleve con bien a su hogar, hermano. Amén, gracias, gracias, hermano Manuel. Vaya, que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Amén, Dios le bendiga, siervo. Bien, saludos, señores, hermano Manuel Lemus, que ahí está en nuestra sintonía. Dios le bendiga ahí en el sector de La Matillo. Ahí están en sintonía nuestra. Dios les pueda bendecir de una manera muy especial. Todos caminos. Saludos a toda nuestra audiencia y en esos sectores que ahí está en nuestra sintonía. Dios les bendiga grandemente. Ahí estamos escuchando el saludo de nuestro hermano Manuel Lemus. Ahí saludando a la audiencia y la radio. Dios les bendiga grande y poderosamente. Saludos a nuestros hermanos que ahí están en nuestra sintonía. A los que están ahí en el sector de Moncagua. Bendiciones ahí en el Jobo, en Valle Alegre, en el Rodeo. Ahí en el Cerro de Moncagua, Dios le bendiga grandemente y todos nuestros hermanos que ahí están siempre conectados. Ahí en Llano El Higo, ahí en La Bóveda, muchísimas bendiciones para todos los que ahí están conectados en la colonia San Rafael. Saludos ahí a nuestros hermanos elegidos en Tangolona. Saludos ahí a nuestra audiencia también que ahí está conectado ahí en el sector de La Estancia. Muchísimas bendiciones para todos nuestros hermanos ahí en La Fragua también. Dios les bendiga grande y poderosamente que ahí están en nuestra sintonía. Muchísimas bendiciones para todos, hermanos, en esta mañana de bendición que Dios nos regala. Saludos a nuestra audiencia ahí en El Desconsuelo, acá en El Platanar. Saludos a nuestra audiencia en El Nancito, ahí en Valencia, a Lolotique. Dios le bendiga grandemente. Como también a nuestra audiencia ahí en Ocelaya. Dios le bendiga de una manera especial ahí en Caserío El Coná Castillo. También Dios le bendiga. Saludos, amiga, a nuestra audiencia ahí en el sector de la isla. Dios le bendiga grandemente. Ahí están nuestros hermanos en nuestra sintonía en Tamera, en Gualamá. Saludos ahí a nuestros hermanos en Puertas Chachas. Ahí está en nuestra sintonía. Dios le bendiga de una manera muy especial. Ahí a toda nuestra audiencia. Saludos ahí en Colonia La Pista de Chapeltique. Ahí en Tamera. Saludos ahí a todos nuestros hermanos. Ahí también en Los Amates, ahí está en nuestra sintonía, toda nuestra audiencia, en Papalones, muchísimas bendiciones en el Rodeo de Chapeltique, ahí en Santo Tomás, San Jerónimo, Dios le bendiga grandemente, ahí en Las Peñitas, en Corral Falso, también ahí en el Talpetate, muchas bendiciones ahí para todos nuestros hermanos que están ahí conectados a esa hora de la mañana. Saludos también a nuestros hermanos en el Sinigual, saludos. Ahí en Cesor y en Las Mesas, Dios le bendiga grandemente. Ahí a todos nuestros hermanos. Ahí en el Sinigual, saludos a toda nuestra audiencia que ahí están siempre conectados a través de la bendición de la radio. Saludos ahí en Guatajiagua, también Dios le bendiga. Ahí en Los Abelines, ahí en el Carabón, el Botijón, Dios le bendiga. Saludos ahí en Pajigua Arriba, Pajigua Abajo. Que sea nuestra sintonía en Sensembra, ahí en Yamabal. Dios le bendiga grandemente. Ahí a toda nuestra audiencia en el sector de Morazán, Dios le bendiga de una manera muy especial. Gracias por estar conectados. Ahí saludos también para todos nuestros hermanos ahí en la isla San Jacinto. Dios le bendiga de una manera muy especial. En Singaltique, saludos, bendiciones para todos los que están ahí conectados a esta mañana a través de la frecuencia, o también a los que están a través del internet, ahí en cualquier parte del mundo que nos estén sintonizando, Dios le bendiga. También a los que están a través de nuestra aplicación, Dios le bendiga grandemente. Ahí en los Estados Unidos, ahí en los diferentes estados de la región americana, Dios le pueda bendecir. Ahí en Texas, saludos. Ahí en Houston, en Dallas, también ahí en Carolina del Norte, Dios le bendiga. Ahí en Raleigh, en Dura, en Statesville, Dios le bendiga grande y poderosamente. Como también a los que están en nuestra sintonía y en Los Ángeles, California, ahí en Nueva York, en Nueva Jersey, también ahí en Virginia, Dios le bendiga. Ahí en Baltimore, Dios le bendiga a todos nuestros hermanos que siempre están ahí en nuestra sintonía. Muchísimas bendiciones. Ahí en Washington, ahí Dios le bendiga a toda nuestra audiencia que están siempre conectados. Y en Atlanta, Georgia, gracias por estar ahí en nuestra sintonía. Vamos a irnos escuchando ahí cantos que nos han solicitado. Recuerde que usted puede solicitar su alabanza a través de nuestro WhatsApp. Ahí está completamente disponible nuestro número para que usted nos pueda llamar en esa hora. Ahí está nuestra línea 7486-8196. Ahí usted nos puede llamar, nos puede enviar su nota de voz, su mensaje y nos dice: hermano, yo quiero escuchar tal alabanza en el género de cuerdas. Vamos a ir complaciendo dúos, tríos y cuartetos. Son los cantos que vamos a ir escuchando en esa bendecida mañana. Usted que ya va rumbo a qué, a su iglesia, rumbo, bueno, al templo ese día, gozarse a la casa de nuestro Dios. Dios le bendiga grandemente a usted que va en su automóvil y va en nuestra sintonía. Dios le bendiga. Gracias por sintonizar Radio Profecía El Salvador. Queremos decirle que no contamos con patrocinador para este espacio de cuerdas, así que si usted desea patrocinar este espacio de cuerdas inspiradas, está completamente disponible. Si usted desea bendecir el ministerio de la radio y ser el patrocinador o la patrocinadora de este espacio, usted lo puede hacer en esa mañana. Con gusto vamos a estar recibiendo su mensaje, su llamado. Y ahí vamos a estarles saludando también. A usted que nos sintoniza a través de la transmisión del Facebook, Dios le bendiga grandemente. Si usted desea también escuchar un canto, y déjenos su comentario. Y vamos a estarle complaciendo con muchísimo gusto. Vamos a irnos complaciendo los temas. Carro de Israel, la voz del ministerio Cristo Viene. Vamos a ir complaciendo con ese excelente tema musical que ahí nos han solicitado en esa bendecida hora de la mañana. Bendiciones para ustedes que están en nuestra sintonía. Gócese con la bendición de nuestro Dios. Cuerdas inspiradas en Radio Profecía. Acechan y me persiguen, todos quedarán vencidos por el carro de Israel. Carro de Israel y su gente de a caballo, el manto nos ha quedado para partir el Jordán. Carro de Israel y su gente de a caballo, nos ha quedado para partir el Jordán. cuerdas inspiradas en Radio Profecía. Usted puede ser parte de este ministerio patrocinando un espacio de radio. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Me siento débil y ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil y ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Por eso quiero escalar, por eso quiero escalar. Bueno, escuchamos ese excelente canto ahí en la voz del trío Rayo de Luz y estamos escuchando ese tema musical Escalando Peldaños, que ahí nos había solicitado nuestro hermano Manuel Lemus desde El Amatillo. Ahí está en nuestra sintonía. Dios le bendiga grande y poderosamente. También saludos, ahí nos solicitan el tema que vamos a ir complaciendo a continuación. Ahí nos dicen: buenos días, complázcame con la alabanza Jehová es mi luz, del trío Rayo de Luz. Saludos ahí a nuestros hermanos que están en nuestra sintonía. Dios le bendiga de una manera muy especial, ¿verdad? Que están en nuestra sintonía. Dios le bendiga grandemente ahí en el Cerro de Moncagua. Saludos, bendiciones. Gracias ahí por estar en sintonía nuestra. Vamos a ir complaciendo con ese tema. Saludos ahí a nuestro hermano Balmore Funes también. Dios le bendiga grandemente, ¿verdad? Ahí está en nuestra sintonía. Así que vamos a ir complaciendo también con ese canto que nos solicita el bloque de tres en la voz de el dúo Héroes por la Fe. Vamos a ir complaciendo con ese tema. También nuestra hermana Olga Figueroa ahí nos está solicitando el tema Sublime Amor. Vamos a ir complaciendo con muchísimo gusto ahí ese excelente tema musical. Saludos, hermana Claribel Ramírez. Dios le bendiga allí en Nueva York. Ahí está en nuestra sintonía. Dios le bendiga Dice, Dios le bendiga a mi hermano aquí atenta para gozarme juntamente con todos los que están conectados. Amén. Dios le bendiga, hermana Claribel. Les saludo hasta la distancia y donde usted se encuentre. Recibo la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludos para los que están ahí uniéndose a través de la transmisión de el Facebook. Recuerde que si usted desea patrocinar este espacio de Cuerdas Inspiradas, está completamente disponible. Usted desea bendecir el ministerio de la radio, usted puede patrocinar este espacio de bendición. Tenemos por acá un mensaje, vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver. Buenos días, Dios le bendiga hermano que está en cabina, Dios le bendiga. Estamos estrenando un nuevo día que el Señor nos concede, de verdad, abrir nuestros ojitos y ver la luz de un nuevo día. Quiero la alabanza solo de Jesús, la sangre. Amén, amén. Saludos, bendiciones ahí para nuestra hermana Mari Gutiérrez, que ahí está en nuestra sintonía en el Cerro de Moncagua. Dios le bendiga grandemente ahí nuestra hermana. Vamos a ir complaciendo con muchísimo gusto ahí con ese excelente canto que ahí nos solicita, solo de Jesús la sangre. Vamos a complacer con ese excelente tema musical. Gracias ahí a nuestros hermanos por estar en sintonía nuestra en esta preciosa y bendecida hora de la mañana. Vamos a irnos escuchando ya los cantos de bendición para nuestra vida. Saludos, bendiciones ahí por nuestro hermano José Rodríguez. Dios le bendiga ahí en Llano El Higo. Saludos a todos nuestros hermanos que ahí están en nuestra fiel sintonía. Vamos escuchando ese tema en la voz del trío Rayo de Luz. Jehová es mi luz. Vamos escalando. Son las 5:53. Puertas inspiradas en Radio Profecía. No temeré mal alguno. sus ángeles Él mandará a que me guarden en todos mis caminos. Jehová es mi luz y salvación. Son las 5:57. Estás escuchando Cuerdas Inspiradas. YSID Radio Profecía 106.1 FM. Con poder se levantará.

sublime amor, sublime amor, el que Cristo nos mostró. Por eso le amo, porque él me amó primero. Yo quiero sentir lo que él sintió por mí. Su vida en una cruz murió, sublime amor, sublime amor, el que Cristo nos mostró. Inspiradas en Radio Profecía. YSID Radio Profecía 106.1 FM. Son las 6 y 12 minutos. Gracias por la cruz. solo de Jesús la sangre. Hermanos, soy el pastor Nelson Enrique Martínez de Iglesia de la Profecía en San Marcos. Te invito a todos a escuchar Radio Profecía. Yeah. Estás escuchando Cuerdas Inspiradas. Son las 6 con 21 minutos. Escuchamos ese excelente tema musical en la voz de los Voceros de Cristo, Escogido Fui de Dios. Ahí nos solicitaban ese excelente tema. Dice por acá mi hermana Ana Rosa Posada, dice, quería felicitarlos, dice, por tan maravilloso programa, a toda la bella audiencia, que se me puede complacer con el himno Escogido Fui de Dios. Amén. Bendiciones, hermana Ana Rosa Posada, Dios le bendiga grandemente, ahí está en nuestra sintonía. Saludos, hermana Yolanda González, dice por acá, aleluya, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, un nuevo día que nos regala por su misericordia. Saludos ahí a nuestra hermana Yolanda González, que ahí está en nuestra sintonía, Dios le bendiga, gracias ahí por estar en nuestra sintonía. Nos dicen por acá, bendiciones hermano Gilmer, queremos un canto que se titula Jesucristo por su iglesia viene ya. Amén, con mucho gusto vamos a estar complaciendo con ese canto. Saludos ahí a nuestro hermano Elillitas de la O, que ahí está en nuestra sintonía. Dios le bendiga grandemente. Ahí vamos a estarle complaciendo con ese excelente tema musical que ahí nos está solicitando nuestro hermano Elitas de la O. Saludos para él, toda su familia ahí en La Fragua. Saludos, hermano Luis. Dios le bendiga grandemente. Ahí vamos a complacer con ese tema con muchísimo gusto. Saludos, hermana Odela Otero, hasta Australia. Dios le bendiga grandemente. Gracias ahí por estar en nuestra sintonía. Dios le bendiga grandemente. Que ahí se va uniendo a través de la transmisión del Facebook. Vamos a irnos complaciendo con más cantos a esa hora de la mañana. Y vamos a ir escuchando ahí ese tema que se titula Mi Vida y Mi Hogar, en la voz de los voceros de Cristo. Y luego venimos complaciendo más alabanzas de bendición para nuestra vida. Ya a las 6 de la mañana con 26 minutos, 6 con 26. Muy buenos días, gracias a usted por acompañarnos. Vamos hasta las 7 de la mañana con este espacio. Así que recuerden, si usted desea patrocinar este espacio, no contamos con patrocinador. Si usted desea bendecir el Ministerio de la Radio y patrocinar este espacio, sería de mucha bendición que usted lo pueda hacer en esta maravillosa mañana. Vamos complaciendo los cantos en esta hora. Muy buenos días. Agradezco, Señor Jesucristo, que has guardado mi vida y mi hogar. Qué glorioso cómo lo guardabas mientras lo azotaba el cruel vendaval. Te agradezco, mi Señor amado, porque tú has guardado mi vida y mi hogar. Y has guardado a tu siervo del mal. Me has dado un día más de existencia, me das nuevas fuerzas para continuar. Te agradezco, mi Señor amado, porque tú has guardado mi vida y mi hogar. Y has guardado a tu siervo del mal. Me has dado un día más de existencia, me das nuevas fuerzas para continuar. Te agradezco, mi Señor amado, porque tú has guardado mi vida y mi hogar. Son las 6 con 30 minutos. Padre morará. cantaré. Ven a mí, ven a mí. Reconoce que mi vida di por ti, di por ti, di por ti. Tú serás perdonado si aborreces el pecado y acudes a la fuente carmesí. Verás tu alma emblanquecida y en el libro de la vida por la eternidad tendrás tu nombre allí. Bien, queremos agradecer a nuestra hermana Yolanda González. Ella aportará su ofrenda para ese ministerio y patrocinando este espacio de cuerda. Dios le bendiga grandemente. Y nuestra hermana, gracias ahí por estar en nuestra sintonía. Ahí nos solicita la alabanza a un buen amigo. Vamos a irlo complaciendo con muchísimo gusto. Dios le bendiga ahí a nuestra hermana, ahí donde está. Dios le pueda bendecir de una manera muy especial. Dice por acá, hermana Adela Otero, hermanito Jirme, ¿podría complacerme con el himno del cristiano, si es posible? Dice, amén. Con mucho gusto, hermana Adela, ahí la vamos a estar complaciendo con ese tema a esa hora de la mañana. Ahí va a sonar ese bonito tema musical. Saludos, bendiciones a todos los que ahí están en nuestra sintonía, a los que están conectados a través de la frecuencia, como también a los que nos sintonizan a través del internet. Muchas bendiciones. Saludos para nuestra hermana Liguita, ahí complacíamos con ese canto, Jesucristo por su iglesia viene ya. Vamos complaciendo más alabanzas a esa hora de la mañana en el día domingo 28 de septiembre. Puertas inspiradas en Radio Profecía. Me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado. Me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Quien el creyente fiel con él ha de morar, llegando a la gloria. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla. YSID Radio Profecía 106.1 FM. Contemplar la hermosura de mi Cristo en la cruz. para que le des tiempo. La profecía fue dicha y al mirarlo en esa cruz, aún más bello lo puedo mirar. Tu mirada era tierra, tu perdón es verdad. puedes más, deja ya de pecar y podrás vencer y llegar a tener lo que en tu vida necesitas más. La felicidad consiste en amar a Cristo. La felicidad consiste en amar a Cristo. La felicidad consiste en amar a Cristo. La felicidad consiste en amar a Cristo. Excelente tema musical que estábamos escuchando. Ya solamente 8 minutos nos separan de las 7 de la mañana. 8 minutos más, llegamos a las 7. A las 7 vamos a venir con el mensaje de la palabra de Dios. Así que usted no se quede o no se desconecte de la bendición de Radio Profecía El Salvador en ese día domingo. Ay. Tenemos muchísima más bendición para poder compartir con ustedes. A las 8 de la mañana vamos a venir con alabanzas del ayer, así que usted quédese con nosotros, vamos a venir con ese espacio bonito recordando los éxitos cristianos del ayer. Así que 8 de la mañana vamos a venir con ese espacio, 7 de la mañana mensaje de la palabra de Dios, a las 9 de la mañana tenemos también programa radial para que usted no se desconecte de la bendición de la radio en este día domingo y sea edificado a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en los diferentes diferentes programas, ¿verdad? A las 9 su programa Jesucristo Fiel y Verdadero, y a las 10 de la mañana su programa Jesucristo Fuente de Vida. Así que son los programas que tenemos este día y la programación de ese día de la mañana, así que usted quédese con nosotros. Somos Radio Profecía El Salvador, agradeciendo el patrocinio de nuestra hermana Yolanda González, que ella está patrocinando este espacio de cuerdas inspiradas. Vamos escuchando más alabanzas a esa hora, vamos a ir escuchando ese tema en la voz de el dúo Simiente Escogida y eso que se titula No Retroceda. Ya solamente 7 minutos y puntualizamos las 7 de la mañana. No retrocedas, no, hermano querido, que por mirar atrás la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Es mejor sufrir para gozar que gozar para sufrir. Si sufrimos por la causa de Cristo, gozaremos por la eternidad. Al mundo ni las cosas que están en él, porque el destino cruel de los transgresores es el vivamos por la eternidad. Para sufrir, si sufrimos por la causa de Cristo, gozaremos por la eternidad. Cristo te ama, no retroceda. El Ministerio de Radio Profecía le presentó su programa radial Cuerdas Inspiradas. Será hasta la próxima que estaremos disfrutando de la mejor música de dúos y tríos aquí en tu radio. Sea la gloria al que está sentado sobre su... Sintoniza Radio Profecía 106.1 FM todos los domingos de 4 a 5 de la tarde y escucha la transmisión en vivo del mensaje de la palabra del Señor desde el local de la iglesia Misión Cristiana del Príncipe de Paz, Colonia La Paz, Chapultepec. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. Sintonízanos y recibe la bendición que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga. Ese hombre se llama Jesús y es el Hijo bendito de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder... Te acompañamos con excelente música. Éxitos cristianos del ayer. Acompañamos 16 horas al día, los 365 días del año. Somos tu emisora cristiana que edifica tu vida. Radio Profecía El Salvador. Profecía le presentó su programa radial Cuerdas Inspiradas. Será hasta la próxima que estaremos disfrutando de la mejor música de dúos y tríos aquí en tu radio. Sea la gloria al que está sentado.